Hoy te vi caminando junto a él y pude ver que no eres feliz. ¿Qué tendrás, tierra colorada, que no te puedo olvidar? Para vos, Misiones, te lo dice la cumbia. Hoy te vi caminando junto a él. Cuéntame.